CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez que está allí en los controles técnicos, Martina que está en las cámaras. Ayer en la Comisión de Constitución y Legislación, el proyecto que establece la descentralización de la Defensoría Pública quedó parado. Nosotros ya habíamos hablado con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, y nos había dicho que había dos situaciones que complejizaban esa descentralización de los defensores públicos, hacer una especie de fiscalía, como pasa con la fiscalía, con la defensoría pública. Uno es el tema de los bienes muebles, que se podría resolver, pero con plata. Y la plata por ahora no apareció. John Pérez nos dijo claramente que la Suprema Corte de Justicia considera que esos bienes que están ahí son de ellos, no son de la Defensoría. Si la Defensoría los quiere, hay que pagarlo. Ya sea una mesa, un edificio o una lapicera. Porque además John Pérez lo que dice, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es que no pueden terminar siempre perdiendo. No nos dan el presupuesto que queremos y todavía los pocos recursos que tenemos no lo quieren sacar. No. No hay posibilidad de una expropiación de cosas si no hay una recompensa económica. Y el otro es el tema de la inconstitucionalidad, que se ha intentado salvar con aquello de que en realidad no va a ser el director de esta Defensoría Pública descentralizada quien defina quién van a ser los defensores públicos, seguirá siendo la Suprema Corte de Justicia, como lo determina la Constitución, pero será a partir de una lista de unos 20 nombres que va a entregarle a la Suprema Corte de Justicia este director de la Defensoría Pública. Y lo que dicen de la Suprema Corte de Justicia es ¿por qué yo tengo que elegir entre 20 nombres que me va a dar un director de la Defensoría Pública? Yo como sé que esos nombres están bien, que no hay alguien que sea mejor que los que aparecen allí. Y eso hizo que ayer no se pudiera avanzar. La idea era intentar aprobarlo en la comisión y llevarlo directamente al pleno para tener, para convertirlo en ley, porque en el Senado ya se aprobó. Pero a partir de un planteo que hizo el diputado Gustavo Salle y que fue acompañado por los otros sectores, esto quedó trabado. Lo aviso por si nos están escuchando algunos de los defensores públicos, porque ellos tienen mucha expectativa en esa situación, en ese planteo, que para ellos es vital, que es la descentralización. Por ahora la descentralización quedó para el año que viene. Lo otro, estuvimos en la Comisión de Trabajo, fuimos el único medio además que estuvo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Ahí se recibió a el PIT-CNT por el tema de la FETIL. Y nosotros le decíamos a Javier Díaz, vicepresidente del PIT-CNT, ¿vinieron con un planteo concreto? Y esto era lo que nos contestaba. Con un planteo concreto en el marco de un conflicto donde nosotros claramente tenemos la percepción de que hay una actitud claramente antisindical por la dirección de Claldi en tanto y en cuanto, digamos, llevamos 123 días a partir de un conflicto donde la empresa Claldi no solo despide la actual dirección sindical de la empresa, sino también la anterior, y todos los despidos en el marco de una supuesta reestructura recaen sobre los trabajadores sindicalizados de esa empresa. Por lo tanto, ante esa percepción de una actitud de represión antisindical en un país donde estamos cumpliendo 40 años de la reconquista de la democracia que tanto nos costó afectó a los trabajadores y buena parte del pueblo uruguayo. En el marco de 20 años de la reinstalación de los consejos de salario, en el marco de un país que ha construido relaciones laborales, digamos, profundas, que son incluso muy bien vistas en buena parte de nuestro continente y el mundo, estamos ante una situación que nada tiene que ver con lo que hemos construido y con las formas en las que atendemos cualquier diferendo en el mundo del trabajo. Por lo tanto, ante esa situación de una percepción que tenemos como movimiento sindical de un despido claramente antisindical, de llevarse puesta la propia Constitución de la República, las normas, las leyes y los decretos construidos en el Uruguay, bueno, nos parece sumamente importante, digamos, reclamar en el buen sentido la participación de la Comisión de Legislación del Trabajo, como mañana también vamos a estar en la tarde en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. ¿Qué respuesta hubo? ¿Hubo preocupación? ¿Hubo consulta de los diputados? Bueno, hubo preocupación, hubo solidaridad por parte de la Comisión en pleno de la Legislación del Trabajo para con los trabajadores que hoy, digamos, ponen hasta su vida, su salud física en cuestión a partir de que se está desarrollando una huelga de hambre. Y bueno, y el compromiso de ayudar a encontrar caminos a una solución a este conflicto. ¿Ha sorprendido la posibilidad de que, bueno, muchos planteaban de estar tan cerca allí de la Torre Ejecutiva y que no cruzara el Presidente de la República a consultar, a hablar? Bueno, nosotros hoy en la mañana se desarrolló una movilización de los trabajadores organizados en la FITIL, donde al final de la movilización le entregamos una nota a Presidencia a los efectos de ser recibido, digamos, también por el propio Presidente de la República, más allá de los ámbitos que se han construido en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, digamos, tenemos también la expectativa allí de poder ser recibidos, de intercambiar también con el Presidente de la República los efectos de poder entre todos construir una salida. Tenía lo que nos decía entonces Javier Díaz, vicepresidente del PIT-CNT, y tuvimos la oportunidad también de hablar con Mauricio Fernández, que, como ustedes saben, él fue uno de los que comenzó con la huelga de hambre, pero la tuvo que terminar por tema de salud. Obviamente que le preguntábamos cómo estaba, cómo está también su otro compañero que continúa con la medida, y además escúchenlo, porque lo van a sentir muy tocado por cómo la empresa con la que ellos han trabajado años y años y años y años, y con la que ellos consideran se han portado muy bien, no han tenido sanciones, solo los termina despidiendo porque son sindicalizados, y aun cuando la empresa necesitó cosas y ellos salieron también a buscarla para poder de alguna forma hacer que la empresa siguiera adelante. Y están esperando que la empresa haga lo que tiene que hacer, que es reincorporarlos a los puestos de trabajo. No quieren otra cosa que reincorporarse a los puestos de trabajo en Claldi. Vamos a escuchar lo que nos decía Mauricio Fernández a la salida allí de la Comisión de Trabajo. Muy bien, la verdad, muy agradecido por la atención y principalmente por ser escuchado, que es lo que el objetivo que nosotros vinimos acá a Montevideo, lo cual no pudo ser en nuestro departamento. Y bueno, en el entendido de ser despedidos, uno supone que cuando en un trabajo a uno lo despiden es porque hace las cosas mal, porque se porta mal, y repasamos para atrás y para adelante mucho tiempo. Y no tenemos ni un compañero con ninguna suspensión, con nada. Tenemos compañeros que sí quedaron no sindicalizados, con varios, con 15 suspensiones, 15 días de suspensiones, que es lo máximo. Y nosotros, solo por estar sindicalizados, perdimos nuestro puesto de trabajo. Esto nos ha llevado a tomar esta medida extrema de huelga de hambre, lo cual la Federación y el PIT-CNT nunca impulsó, medida que nosotros tomamos. Bueno, la Federación nos ha apoyado. En el caso mío, fui uno de los dos que estuve en huelga de hambre, tuve que dejar por una suba de presión, y en el entendido que tenía que ser responsable por mí, por mi familia, por la Federación, por todo, tuve que salir. ¿Cómo estás hoy? Hoy estoy muy bien, aparte he sido muy cuidado, aparte también tengo que mandar un cariño a todos los montevideanos porque hemos recibido mucho afecto de todo lo que es Montevideo, lo cual ha sido difícil en nuestro departamento. Claudio se ha encargado de difundir el temor dentro de la fábrica, eso se ha trasladado a la sociedad, hemos sido castigados de alguna manera, por así decirlo. No ha sido así acá en Montevideo, ya le digo, desde todos los sindicatos, desde cualquier vecino que ha llegado a la carpa, hemos recibido mucho cariño. Desde ese lugar nos hemos fortalecido y vamos a seguir adelante hasta el final, siempre como desde el comienzo del día 8 de agosto que hemos sido despedidos, siempre como una manifestación pacífica y abierta a las negociaciones. ¿Cómo está Apolonio? Apolonio está muy bien, está muy monitoreado, su salud es espectacular, es un muchacho con una salud importante, y bueno, pero esperamos que esto, que tampoco sea muy extenso, porque es un ser humano, más allá de que sea sano, es un ser humano que está luchando para torcer esto, que es algo muy injusto, por eso estamos acá. O sea, cuando uno, como le dije al principio, cuando uno lo despiden por algo justo, uno quizás no estaríamos acá. Esto ha sido demasiado injusto. Apelamos a que la empresa Claldi se siente a conversar y no haga propuestas que no tienen sentido. La propuesta que nosotros queremos es recuperar nuestro trabajo, que por hecho, o sea, que nosotros hemos luchado mucho porque la empresa Claldi, cuando ha necesitado de nosotros, hemos estado. Cuando necesitó de nuestro apoyo para recibir el préstamo de reconversión, nosotros estamos. Porque si usted le pregunta a una persona no sindicalizada en Claldi qué es el préstamo de reconversión, no sabe qué es. Ahora, nosotros sí sabemos lo que es. Nosotros hemos siempre sumado para Claldi. Yo soy una persona que hace 16 años que trabajo en la misma, o trabajé en la misma sección, donde entraba a las 4 de la mañana y 3 y 20 de la mañana ya estaba tomando mate. O sea que he dejado mi vida en Claldi. Por eso esperamos que la empresa sea seria y se siente a conversar. Le dije que estaba muy tocado el trabajador, es uno de los que además realizó la huelga de hambre y ahí se nota sobre todo el descontento por no recibir lo que él ha dado como trabajador. El no recibir por parte de la patronal el reconocimiento que merecen todos estos trabajadores que hace, como él decía, 13 años están cumpliendo tareas allí y han ayudado en todo lo que se podía. Muy buenos días, dice Víctor Hugo desde Santa Lucía. Le mandamos también el saludo para él, para los oyentes. Recuerden aquellos que nos siguen por streaming, poner el dedito para arriba, también compartir para que otros escuchen toda la programación de la radio a través de esta vía y puedan de esa manera no solamente tener esta posibilidad de ida, sino también tener esa posibilidad de vuelta a través de los mensajes que ustedes nos envían por allí y, bueno, de alguna manera contestar si hay alguna consulta y poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a comenzar a bailar. Vamos a meternos con la interpelación. Con lo que se dijo, no se dijo, lo que se dejó de decir, lo que se dice que no se dijo, pero después vos escuchás y se dijo. Y parece un juego de palabras, pero así es. Y después con algunas situaciones bastante graves que pasaron, después el tema también del manejo político o no de esta temática de Cardama. Por ejemplo, Javier García marcó su malestar porque él considera que todo esto nace con la intención de destruir lo que se había realizado por parte del gobierno anterior y con un manejo de torre ejecutiva de Rasputín. ¿A quién llama Javier García Rasputín? A Jorge Díaz, el prosecretario de la presidencia, con la que la oposición tiene un ida y vuelta desde hace ya mucho tiempo, desde que era fiscal de corte. Vamos a escuchar lo que decía García. No las hacen en el ministerio, porque se dirigen desde presidencia. Rasputín. Se dirigen desde presidencia. No. Desde el ministerio, que se fogonean. Yo nunca había visto una cosa tan particular, señora presidenta. La ministra relataba cómo iba la investigación administrativa. Se lo decía a algunos periodistas. Hoy fue a declarar tal, 4 horas declaró. ¿Cómo sabe? Dijo en la prensa, yo trato de no meterme mucho, Tengo un punto focal, pero creo que va bien. Sé que va bien o va bien. Ah, va bien, claro. Usted queda claro qué es lo que va bien, ¿no? Yo había visto en otras circunstancias, tengo algún año acá adentro, que a partir de investigaciones administrativas se hacían interpelaciones. Acá fue al revés. Se hizo una investigación administrativa que tenía que estar pronto el día de la interpelación. Se hizo a medida. Nula de toda nulidad. Nula de toda nulidad. Mire, amañada políticamente desde que le pusieron la fecha. Armadita para un fin político. Teledirigida con fin político de la presidencia de la República. Rasputin. Y nosotros hablamos con el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Cayani, sobre esta temática, sobre Rasputin, sobre los ataques de que dice García vienen de Torre Ejecutiva, y lo de que Cayani manifestó rápidamente fue, pensé que cuando Javier García hablaba de eso, hablaba del piso cuarto y hablaba de Astesiano, dijo en la nota Cayani. Él considera que hay elementos para seguir profundizando y no descartan crear una investigadora parlamentaria para analizar las responsabilidades del gobierno anterior con lo que ellos califican es un fraude, que es el contrato con Cardama. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Cayani sobre eso. Acá hay un fraude al Estado uruguayo, hubo participación nacional en ese fraude de autoridades o por lo menos responsabilidades políticas, todavía no sabemos de quién. Sabemos que hay un contrato a medida hecho por una empresa que no tiene solvencia para realizar lo que está haciendo, que no tiene solvencia financiera, que no se investigó, que no presentó las garantías correspondientes y que todos los días conocemos cosas que hacen pensar de que no va a poder cumplir con el contrato y por tanto lo que estamos haciendo nosotros es primero denunciando eso, que se conozcan las responsabilidades y además al mismo tiempo investigando judicialmente porque también queremos llegar hasta el hueso, caiga quien caiga, ¿no? García hablaba de un plan maquiavélico porque el Frente Amplio estaba anunciando antes de las elecciones que iba a rescindir este contrato. ¿Ustedes ya estaban investigando antes de las elecciones qué estaba pasando con esta empresa? No, lo que hubo sí es un control parlamentario cuando éramos oposición de este tipo de compra de parte de la actual ministra que era en ese momento senadora y también de los integrantes del Frente Amplio, desaconsejando no la compra de las patrulleras sino justamente la compra de estas patrulleras a este astillero que no tenía experiencia, nunca en la vida construyó una patrullera oceánica y la sigue sin construir, no tiene antecedentes de construcción militar y no tiene solvencia. El último año el balance financiero dijo que tenía $100,000 de ganancia, es decir, y le estamos dando un negocio de casi 82 millones de euros, casi 100 millones de dólares, no tiene capacidad financiera justamente para poder hacerlo y a la vista está. Es decir, esto que anunciamos hace mucho tiempo es lo que está terminando de suceder y lamentablemente el tiempo no da la razón. Creo que lamentablemente quienes han realizado este tipo de acciones, en vez de taparlas, en vez de echarle la culpa a otro, tendrían que asumir las responsabilidades políticas y penales en el caso de corrupción. El interpelante hablaba mucho de un operativo de Torre Ejecutiva dirigido, se supone, hacia él, y hablaba mucho de un Rasputín allí en Torre Ejecutiva que supuestamente movía el siglo. Sí, no sé si estaba refiriendo a Astesiano en el piso cuarto de la Torre Ejecutiva en el periodo pasado, no sé, pero la verdad que esas teorías con piranoia me parece que no sirven para nada. Acá lo que estamos discutiendo es algo serio. Hay un contrato hecho a medida por una empresa que no tiene solvencia, que no tiene experiencia en construcción de patrullas oceánicas, que se le dio 82 millones de dólares y que además se le aseguró el pago de manera automática de casi 30 millones de los mismos y no nos ha asegurado ni siquiera la construcción de una parte de una de las patrullas que se obligó. Por tanto, creo que acá hay que buscar justamente quiénes son los responsables, cómo. Y uno dice, bueno, si dicen que es una estafa, si se dice que de alguna manera este proyecto está totalmente viciado, lo que hay que hacer es rescindir el contrato, que fue lo que se anunció en la conferencia de prensa de Orsi. Y acá venimos con el tema que si se dijo o no se dijo, que si en verdad, en vez de haber dicho que de alguna manera se atendiera mejor lo que se había expresado en cámara, no hubiera sido más claro para todos nosotros, que se hubiera dicho, bueno, en realidad, al parecer yo no me expresé bien, lo que yo expreso es esto. Porque vamos a escuchar a la ministra Sandra Lazo, que en la conferencia de prensa ella manifiesta que no es verdad que ella haya dicho en sala que todavía no está definido rescindir el contrato. Y que lo que ella quiere manifestar es que se está en proceso. Es muy diferente decir que no está definido a estar en un proceso. Porque se entiende que en un proceso vos vas hacia algo, que es la eliminación de ese contrato, la caída de ese contrato. Que todavía no lo podés hacer porque hay un montón de cosas que es verdad, tenés que sortear, pero ese es tu objetivo. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es decir que todavía no está definido rescindir el contrato. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a escuchar a la ministra Sandra Lazo en la conferencia de prensa cuando manifiesta, en este caso, la secretaria de Estado, que para ella la situación que se plantea desde el punto de vista de ese análisis que se hace sobre sus dichos son equivocados y que en realidad se está yendo hacia un proceso que busca, en este caso, terminar con el contrato de Cardama. Escuchamos la conferencia de Lazo. Nunca dije, en ningún momento, dije que no estaba decidido. Dije que esto era parte de un proceso. Y ahora vamos a escuchar lo que dijo en sala. Yo pensé que, humildemente lo digo, humildemente lo va a dar la ministra en el uso de la palabra. Seamos respetuosos, humildemente lo digo, pensé que se había comprendido en un breve ejercicio de comprensión lectora en lo que habíamos hecho en la presentación. Al día de hoy no está decidida la rescisión porque es un proceso complejo. Al día de hoy no está definido la rescisión del contrato porque son procesos complejos. Al día de hoy no está definida la rescisión del contrato porque son procesos complejos. Es muy diferente decir eso a lo que se dice después en la conferencia, de que lo que se manifiesta es que se está en un proceso para rescindir ese contrato. Eso es claro, son dos cosas distintas. Yo estoy seguro que es lo segundo, lo de la conferencia, pero lo otro también se dijo en sala. Y por eso es que muchos se han tomado desde ahí. Uno que se tomó desde ahí, de esa declaración, fue Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, que dijo que con este reconocimiento que había hecho en sala y que después la ministra Lazo corrige en la conferencia de prensa. Con esa situación, decía Sebastián da Silva, para él había terminado ya la interpelación. Porque decía que no está definido rescindir el contrato. ¿Y ahí a quién le pegaban? A Orsi y a la Presidencia de la República, porque se manifiesta entonces que se dice una cosa y después no se hace lo que se dice. La historia se terminó. Quedó claro, por lo que dijo la ministra, que el gobierno está vacilando a ver si rescinde o no rescinde el contrato de las OPB. Todo un circo que hace que hoy estemos acá, con retrasos obvios, para que venga la ministra de Defensa y que no diga lo que dijo el presidente. Ayer el presidente advirtió que él iba a tener unos tropiezos dialécticos o discursivos. Vamos a tomar aquella conferencia de prensa en donde firmemente dijo que iba a rescindir el contrato como uno de los tantos tropiezos discursivos del presidente, que además confirman de que este gobierno no tiene ningún tipo de norte o brújula. Que estamos en diciembre, hace 3 meses que el Uruguay está viendo, descubriendo cómo son los contratos de compra de armamento. Obviamente, utilizaron esto. Yo creo que lo que se tenía que haber dicho en la conferencia es, en realidad, no me expresé bien por parte de Lazo, y haber hecho la corrección que hizo al final. Porque creo que esa es la idea. Se está con el objetivo, está en el proceso. pero no fue lo que se dijo en sala como se escuchó recién. Fue otra cosa la que se dijo. Dice Mario, ojalá se aplique que aquel edificio que no tenga habilitación de bombero al día no pueda instalar los tótem y los que ya están instalados tengan 90 días para regularizar saludos. ¿Saben cuántos edificios en Montevideo no tienen permiso de bombero? El 80%. Y lo voy a invitar a Mario y a los oyentes a escucharnos hoy en el informativo de las 4 de la tarde, porque vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Porteros, porque lo entrevistamos, justamente porque fueron a denunciar esto a la Comisión de Trabajo en la jornada de ayer. Todavía no hemos podido escuchar la nota y creo que esa no la perdí, creo que esa la tengo, me perdí alguna otra, pero esa creo que esa la tengo, estoy seguro que la tengo. La vamos a escuchar hoy en el informativo de las 16, porque va a hablar, y Mario lo invito también, a las 4 de la tarde, en el informativo va a hablar entonces el presidente de la Asociación de Porteros sobre este tema, sobre los edificios que no tienen permiso y cómo están perdiendo fuentes de trabajo por la instalación de tótem, que son manejados desde el exterior del país y además con situaciones que son ilegales, y que las van a estar escuchando en ese informe. Estuvimos en la Comisión de Vivienda. En esa Comisión de Vivienda estuvieron los vecinos de Empalme Olmos, que hace 13 años están pidiendo que se construyan casas de Mevir allí. Al parecer se había presupuestado en la administración pasada, no se habían llevado adelante, y según habían podido conversar con Andrés Lima, el actual presidente de Mevir, el ex intendente de Salto, es presidente de Mevir en la actualidad, no las iba a construir. En la comisión lograron, una comisión en que estaban invitados media hora, estuvieron más de una hora y cuarto, una hora y veinte más o menos, se les confirmó que en realidad finalmente las casas se van a hacer, las casas de Mevir en Empalme Olmos se van a hacer. No se les dijo cuántas, ni se les dijo a partir de qué tiempos, pero por lo menos es una señal que ellos la toman, en una reunión además que fue bastante difícil de intercambio con los legisladores, sobre todo con legisladores de Frente Amplio, y que te piden también que cambie el relacionamiento con Lima. Decía Karina Marín, vocera de los vecinos de Palme Olmo, que un presidente de Mevir tiene que tener la mayor disponibilidad y disposición a dialogar y a negociar y a escuchar a los vecinos. Y no está pasando eso con Andrés Lima, según denuncian los vecinos de Palme Olmos y lo manifestaron en la comisión. Vinimos a la Comisión de Vivienda de Diputados a plantear esa problemática que tenemos, pero planteamos todas las dificultades de diálogo que teníamos con el presidente actual de Mevir, y sobre todo veníamos también a buscar información del ex presidente de Mevir, a ver si realmente lo que se decía hoy por el actual presidente de Mevir, Andrés Lima, era certero, de que no había un plan aprobado, ¿no? Sí. Confirmamos de que sí, que había un plan aprobado, que el presidente anterior dejó todo pronto y aprobado. También nos vamos con una noticia de que el presidente Andrés Lima revirtió la decisión y va a trabajar en este quinquenio, se van a hacer viviendas al final en la localidad de Empalme Olmos. Es una noticia que nos dieron ahora, que revirtieron la decisión, y bueno, eso es algo favorable para la gente de Empalme y una noticia muy buena de que las viviendas se van a hacer, y gracias a la lucha constante que tuvieron los vecinos, que no bajaron los brazos, pudimos revertir esa decisión de no hacer viviendas. Hoy nos vamos con esa noticia y muy, muy felices de que se decidió hacer las viviendas en nuestra localidad. Un intercambio importante, porque la verdad la reunión fue bastante larga, ¿no? La reunión fue bastante larga, hubo un intercambio muy importante, donde se dio información muy importante y valiosa para la población, para nosotros que venimos luchando hace tiempo, y sí, hubo un intercambio de pareceres. ¿Y el déficit de vivienda en Empalme Olmos es importante? Es muy importante. Necesitamos, es una localidad que necesita muchísimo trabajo de todos, del Ministerio de Vivienda, de MEVIR, necesitamos la intervención. Hay un déficit importantísimo de vivienda en nuestra localidad. Sobre todo porque los altos alquileres también dificultan de que las personas con los bajos sueldos que hay no pueden tener plan de ahorro para hacer. Entonces necesitamos más intervenciones de los agentes de vivienda en nuestra localidad. Uh-huh. ¿Se les dijo eso? ¿Se les marcó algún número de viviendas que se pueden llegar a construir? ¿En qué tiempo? No se nos marcó ni el tiempo ni cuándo se va a empezar a ejecutar, eso no lo sabemos, pero sí se nos recalcó que hay una evaluación de casi 100 viviendas vacías en las cuales se va a tratar de trabajar para poder darle más viviendas a la gente, y se va a trabajar en el plan de viviendas nucleadas de nuestra localidad, que ya tenemos el terreno, ¿no? Uh-huh. Pero todavía fecha concreta no tenemos. Lo que sí nos llevamos es que se va a trabajar en este quinquenio para hacer las viviendas sin fecha probable, ¿no? ¿Piensan que puede mejorar el diálogo con Lima? Esperamos que sí. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo con los vecinos, porque el diálogo es fundamental para construir. Se construye a partir del diálogo. Y el presidente de MEVIR siempre tiene que estar abierto al diálogo con los vecinos, que son los involucrados, los que van a trabajar, los que van a hacer la vivienda y los que luchan por una vivienda digna. Esperemos que sí, que en este tiempo cambie el diálogo con el presidente y que podamos trabajar realmente en un... hacer un lindo proceso para la gente de Empalme Olmos y que tenga su vivienda digna como tanto lo han luchado por 13 años, ¿no? Ayer se hizo la sesión ómnibus de la Cámara de Diputados, varias horas. Se aceptó la renuncia de Ana Olivera, por ejemplo, que se va porque quiere dejar espacio para los más jóvenes del Partido Comunista. Y que de esa forma dará un paso acostado, igual aunque presentó la renuncia ahora, recién en febrero. Lo otro que también pasó es que se terminó aprobando este tema de los ingresos a las intendencias. De eso vamos a estar trabajando hoy para el informativo del mediodía, porque el proyecto de ley sufrió modificaciones y se van a dejar entrar por fuera de concurso y sorteo a las intendencias a algunos trabajadores. Eso generó que el Partido Colorado votara en contra, porque dice que violenta lo que era el acuerdo y el proyecto de Adrián Peña, senador que ustedes saben falleció en un accidente de tránsito. Fue votado con, en este caso, por los legisladores, sobre todo del Partido Nacional y del Frente Amplio. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está también José Luis para el flash.